Mediodía y 6 minutos, el gusto de saludar a Pino Solanas. ¿Cómo anda, Pino? Buenos días, Víctor Hugo, y si me dan retorno más fuerte, mejor. ¿Por dónde se anda moviendo, Pino? Bueno, no, bien, he regresado esta madrugada de San Juan, donde fui invitado a las asambleas ciudadanas con motivo del tema de la contaminación ambiental de las mineras, etcétera, un encuentro formidable, y acá, bueno, preparándonos para el desayuno de mañana a la mañana con algunas medialunas calientes. Lo de las mineras viene pesado. Hoy hablamos con Miguel Bonazo de ese tema. ¿Lo van a llevar adelante nomás? Mire, Víctor Hugo, este es un tema mayúsculo. Tan mayúsculo que debería ser titular con tipo catástrofe en los diarios. Las mineras... ha desembarcado la Barrick Gold como nunca, que es la nave insignia de las mineras, con José Luis Gioja. Vetaron la ley que la presidenta había ordenado votar de protección de los glaciales, eso fue en noviembre, y ya en marzo dieron señales que desembarcan en lo que va a ser el más grande yacimiento minero de América Latina, que es Pascualama, conjuntamente con Chile. Una verdadera locura, porque de eso se llevan el 99% sin retorno. Pero si dice el gobierno que hay 3.000 millones de dólares de inversión. No, de inversión en los 30 años o 25 años del yacimiento, Víctor Hugo, pero ¿sabe cuánto se llevan? De ahí se van a llevar 45.000 a 50.000 millones de dólares. ¿Me entiendes? Pero además es sin retorno. Las exportaciones de las mineras no tienen obligación a que ingresen las divisas de esas ventas. No es como cuando usted exporta vinos o un automóvil. Se factura y esas divisas ingresan al Banco Central. Eso es vaciamiento de recursos que no vuelven a crecer como la soja o el vino, ¿eh? ¿Qué tema, Pino? Porque la presidenta está directamente acercada al proyecto, los recibe, los... No está acercada, sino que, la verdad... Está en una trampa nada aconsejable. La verdad, nadie le decía mal a la presidenta ni a su gobierno. Pero estar asociada a una empresa de la mala reputación de la Barrick Gold y en proyectos tan desastrosos para el medio ambiente. Fíjense, Víctor Hugo, que no en vano, en 7 provincias se pusieron de pie las poblaciones y consiguieron que sus legislaturas prohibieran la minería destructiva, que es la de explosiones, hacer volar los cerros y luego decantar los mineros, los metales a cielo abierto con cianuro. Las prohibieron. Entonces, alguna verdad hay. La presidenta hace 10 días ha recibido con bombos y platillos en la Casa Rosada al presidente de este consorcio internacional, Peter Munk, de la mano del señor Gioja. Y están tan decididos a llevar adelante esto como en el cerro de Famatina, que ha habido 2 represiones en el Famatina. ¿Hay algún parentesco con aquellos negocios que nos escandalizaban en los 90? No, esto es mucho mayor. Estamos hablando de meganegocios. Cualquiera de estas corporaciones mineras al año exporta más de 2.000 millones de dólares, pero liquida sobre 2 o 3 metales y se llevan 60 y tantos metales, algunos insustituibles para las aleaciones de los superconductores y de las industrias de punta. Es un temazo largo para conversar, Víctor. Lo vamos a charlar muchas veces. Y usted también, Pino, porque a nosotros esto nos importa. Efectivamente, es algo que tendría que ser parte de tapas de diarios, etcétera. Yo lo considero gravísimo. Y uno no ve que genere el interés periodístico esto es lo terrible, que corresponde. Esto es lo terrible. Así que volveremos sobre este muy tema, muy por amable, supuesto. Muy amable. Bueno, y la política, ¿cómo va? Y la política muy bien, estamos en las vísperas de una gran fiesta, que es que mañana a la mañana, en un desayuno de trabajo, un desayuno público con el periodismo, vamos a lanzar las candidaturas. Por la capital, las candidaturas del Proyecto Sur. Muy bien, Pino. ¿Cuáles son los nombres así más visibles? No me dé el orden ahora, pero tíreme... Pero bueno, para diputados nacionales, yo encabezo la lista, me acompaña la socióloga y pensadora Alcira Argumedo, y después el educador Jorge Carrelli, y después Mario Mazzitelli, referente del Partido Socialista Auténtico. Ajá. Y para la legislatura está Fabio Basteiro, del CTA y AT Capital, y después está el gran cirujano Jorge Seltzer. Nada que ver con Fabián Basteiro. Y Julio Raffo, no. Son 2 Basteiros de distintas sí, hermanos, pero de distintas actuaciones y posiciones. Sí, Fabio, sí, es un extraordinario referente social del CTA y este es el hermano menor. ¿Y usted qué nota en la gente? ¿Qué le dicen? ¿Le preguntan por las candidaturas testimoniales, toda esta historia? No, mire, pues nosotros salimos con tres palabras. Esas tres palabras son cuatro palabras: coherencia, ética, unidad y proyecto. Coherencia porque hoy el ciudadano no sabe ni a quién vota. Han inventado, después de inventar la lista colectora, el rastrillo, ahora han inventado la lista testimonial. Pueden colocar a cualquier vedette o referente o gobernador o legislador de nuevo en una lista, lo hacen renunciar a su cargo, burlan el mandato, el compromiso frente al ciudadano que lo votó por 4 años, para que al día siguiente de ser electo renuncie y vuelva a su casa. Esto es una burla a las instituciones de la República. La primera de ellas es el voto. Y coherencia, pues nosotros decimos que hay que tener coherencia entre lo que se dice, se promete y lo que se hace. Y ética porque no hay proyecto o propuesta política que no pueda basarse en una refundación ética de la Argentina. Ética no solo para el robo de gallinas, ética para la macrocorrupción y ética en principios. Pino, le queremos dar una pequeña alegría, un mimo de la producción. A ver, Daniel. ¿Cómo le va, Pino? Buen día. Lo vamos a llevar por un minuto antes de que nos lea la carta a Patricio, es un pueblo que usted quiere mucho. Sabe que además de reclamar por el tren, ahora están diciendo basta de barro, no solo en Patricio, sino también en mi querido Carlos María Naón, en 12 de octubre, en otros varios pueblos del partido 9 de julio, que hoy están preparando una protesta para realizar el 1 de mayo sobre la Ruta 5 para pedir accesos asfaltados a todos estos pueblos. Fabio Junco, otro cineasta, nos pone La Argentina al Día. Son varios los vecinos de distintos pueblos de la localidad de 9 de julio que desde hace años piden a la gobernación o incluso al gobierno nacional que se aúnen esfuerzos para asfaltar los pocos metros que los separan de la ruta nacional. Esto afirma Teodora Menéndez, presidenta de la Sociedad de Fomento de Patricios. Por 6.000 metros, sí, de asfalto. Sí, son 6.000 metros de asfalto. Eso así rezan el expediente y eso es lo que nosotros pedimos siempre. ¿Sabes cuántas veces nos han dicho que va a entrar el presupuesto? Y no, nunca. Lo que pasa es que entre medio de todo este tiempo que hemos estado reclamando el acceso pavimentado, hemos perdido el tren. Y entonces es resistir hasta que, qué sé yo, hasta cuándo. Las ganas y el amor por el lugar donde uno vive es importante. Esta noche hemos invitado a los pueblos de los alrededores que tienen el mismo problema que nosotros, está 12 de octubre, Aón y Dene y todos los pueblos de Caminos de Tierra, organizarnos para ver cómo vamos a ir, qué vamos a hacer. La idea de los vecinos es realizar una protesta en la Ruta 5, a pocos kilómetros de 9 de julio, en el acceso a Patricios. Será en el feriado del próximo 1 de mayo. Y la reunión de esta noche, para preparar toda esta movida, va a ser en la estación ferroviaria de Patricios, que es justamente donde termina la película de Pino. Que nos arrancó lágrimas cuando vimos la película. 2 veces me la vi, Pino. ¿Cómo va? ¿Qué le pareció todo esto? Bueno, les agradezco mucho. La verdad es que no me lo esperaba y bueno, son cosas que... Sigue peleando, Patricio. Le estimulan. Yo les mando un fuerte abrazo a todos los vecinos de Patricio y reitero lo que alguna vez en las visitas que les hice, dije que realmente es inevitable la vuelta del tren. Podrá tardar 1 o 2 años más, pero es inevitable. No hay proyecto argentino sin reponerle el tren a los pueblos y a las provincias. Vamos a ir ahora sí a la reflexión del mediodía, a cargo de Pino Solanas. Va la música, Pino. El título es Coherencia, Ética y Proyecto. Adelante, Pino. Sí. Decimos que hemos elegido como lema de campaña 4 palabras que hoy, ante el escamoteo y burla a las instituciones, las conductas erráticas, las divisiones y la falta de ideas, resultan emblemáticas. Ellas son la coherencia, la ética, la unidad y el proyecto. Frente a una ciudadanía descreída que no sabe a quién votar, la coherencia es hoy un valor paradigmático. Se ha legalizado el paseo mediático por las listas de candidatos, compromiso para renunciar al ser electos, y así renuncian gobernadores, intendentes, legisladores para decorar las listas. El ciudadano no tiene garantía de que aquel a quien vota o votó cumpla con los 4 años del cargo y con lo que le habían prometido realizar. Pero no puede haber coherencia sin ética. Se trata de unir lo que se piensa con lo que se hace, las convicciones con la acción. Ética es el valor fundante de Proyecto Sur, una propuesta concreta con principios para reconstruir nuestra degradada patria. No hablamos solo de la ética personal, que nuestros candidatos avalan con la trayectoria de su vida, sino la ética pública. Frente a la corrupción abierta o solapada y el hábito de hacer negocios privados con bienes públicos, debemos inculcar desde la escuela la conciencia de que todos somos copropietarios de un patrimonio acumulado por generaciones de argentinos, y lo que es de todos deberá ser cuidado por todos. Expresión concreta de la unidad es Proyecto Sur. Cuando en agosto del 2007 nos unimos con el Partido Socialista y Buenos Aires para Todos, no lo hicimos para una elección ni una candidatura, sino para quedarnos hasta realizar un proyecto integral para el país. Frente a quienes dicen que los sectores progresistas no se unen, les respondemos que hoy seguimos siendo un frente unido de estas fuerzas políticas y sociales y seguimos creciendo. Frente a la ausencia de ideas y debate, traemos un proyecto concreto y posible para transformar a Argentina. Hemos estudiado de los temas de la ciudad y el país a los que padece el ciudadano cotidianamente. Trenes, salud, energía, democratización de las instituciones, seguridad, estabilidad del empleo, salarios y jubilaciones justas. Probamos que recuperando la enorme renta que produce el petróleo y la minería contaminante, podemos acabar con la indigencia, los flagelos sociales y relanzar las capacidades productivas y científicas del país. La fuerza de nuestra propuesta es que demostramos que lo que estamos diciendo se puede realizar. El país pudo hacerlo en varios momentos de su historia y hoy puede repetirlo si aprovecha los saberes sociales, productivos y científicos de la Argentina latente. Proyecto Sur los retoma para impulsar un gran proyecto de transformación, en paz, en orden, con más justicia y democracia. Por todo eso, los invitamos al periodismo, al desayuno de la amistad, la unidad y la esperanza. Mañana, 10:30 en la confitería Ideal en Suipacha al 300. Prometemos café y media luna. Muchas gracias, Pino. Un gran abrazo. Muchas gracias, Víctor Hugo, por este espacio y esta gentileza. Muchas gracias.